Auditores y auditoras, público radial, gente escucha, a esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a la temporada 2014 del Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de siempre, una vez a la semana, de revisar las principales informaciones que se generaron en las últimas jornadas y también la mejor música no original, siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de colaborar con nuestro proyecto y también les recuerdo que en el sitio archive.org tienen la posibilidad de acceder a nuestras ediciones. Ustedes en este sitio colocan en su buscador El Galeón Clandestino y van a acceder a nuestro material. Tenemos una interesante agenda para comenzar la revisión de las informaciones en esta temporada. Comenzamos nuestra temporada 2014. En marzo habíamos tenido una pausa durante el mes de febrero. Y también con informaciones de importancia. ¿Cómo no comentar el informe emitido desde el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, que finalmente se pronunció acerca de la situación patrimonial de Valparaíso? También vamos a estar revisando algunos testimonios que recogieron realistas de la Placeres a propósito de la conmemoración de un año del asesinato del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez. También vamos a tratar un tema que tiene que ver con medio ambiente, un encuentro que se realizó hace algún tiempo atrás en la región de Valparaíso, un encuentro latinoamericano de universidades y sostenibilidad, esto relacionado también con materias medioambientales, como les decía. Y también vamos a tener a la periodista norteamericana Amy Goodman revisando desde el proyecto comunicacional democracynow.org un análisis político respecto de los Juegos Olímpicos de Invierno que se desarrollaron en Rusia y también la situación política que viven las personas bajo el régimen de Vladimir Putin. Vamos a estar revisando también, como les decía, esta misma materia. Y por supuesto también vamos a estar atentos con diferentes materias de la contingencia para poder compartir con ustedes. En la música trajimos una banda. Bueno, generalmente buscamos música nacional, este es el caso. Y es bastante particular el sonido de esta banda. Se llama Astro, una agrupación que se creó en el 2008, que después sacó un EP en el 2009 y un long play el 2011. Se llama Le Disque de Astro. Y en ese sentido, vamos a estar revisando este mismo disco. Un disco de una banda que utiliza muy fuerte los sintetizadores como base para su música. Y que también, más allá que algún trabajo que lo que puedan ser las mismas letras o un relato más artístico dentro también de su misma propuesta musical, es aquí, en la tecnología, en donde están también los enfoques respecto de su trabajo. Así que los invitamos a que nos puedan acompañar en los próximos minutos a revisar las diferentes informaciones y, por supuesto, también Le Disque de Astro, que es la placa que vamos a estar revisando en la presente edición del Galeón Clandestino. Muy bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos a revisar la música de Astro. Escuchen el siguiente tema, se llama Siervos. We'll be right back. ¿Y qué pasa si corro con los ojos cerrados? Con los brazos abiertos, abrazando al mundo. Mis patas solo tiran y tiran, me empujan para correr. Hasta que llegue arriba, donde lo vimos abrazar a tus ciervos. ¿Y qué tal si le pido a Vishnu que atrapame? Y vuelen las vacas y rocas y frutas y árboles. ¡Ah, eh, oh! El Galeón Clandestino, siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. El 22 de enero de este año, el Consejo Nacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, por sus siglas en inglés, entregó un informe respecto de una supervisión respecto de la situación patrimonial de Valparaíso. Esto por parte de los arquitectos Silvio Méndez y Luis María Calvo, uno brasileño, el otro argentino, respectivamente. Ellos visitaron Valparaíso entre el 26 y el 30 de noviembre. Y emitieron una serie de relaciones, también de conclusiones, de ideas acerca de la situación patrimonial de la ciudad. Les recuerdo que el debate en general, a nivel masivo, era la situación del proyecto Puerto Barón como principal problema para la ciudad de Valparaíso. Pero se entregaron muchas otras visiones dentro de una situación también más integrada sobre el desarrollo de la ciudad. Algunos temas que se desarrollaron en este informe de ICOMOS. La posible obstrucción visual del mar a propósito de los proyectos de modernización portuaria. Se habla que iba a reducir la integridad de las cualidades en cuanto a las vistas en Valparaíso. Hay que recordar que la empresa portuaria de Valparaíso ha impulsado tanto un desarrollo de modernización de los terminales que ya están, como el nuevo terminal número 2. Segundo, un posible daño a vestigios arqueológicos de la ciudad. Les recuerdo que a propósito de la construcción del proyecto Puerto Barón, se habló mucho de que existían vestigios del pasado industrial de Valparaíso en el sector de Barón y que se necesitaban resguardar. También, por ejemplo, los cambios de uso de suelo que afectarían también la conservación de edificios en la ciudad. Esto se habla respecto de la falta de alguna normativa o una estructura institucional para poder gestionar la ciudad. Y también otros temas como, por ejemplo, los cambios en la diversificación de la base económica de la ciudad. Estoy citando el informe, pero esto se refiere básicamente a las actividades económicas que están. Mucho se ha hablado respecto a si Valparaíso es puerto o una ciudad turística, y eso es efectivamente también una mixtura que se ha dado entre diferentes materias, por ejemplo, servicios, comercio, turismo, también por ejemplo el tema de puerto, también que eso está asociado a comercio internacional y también a servicios asociados también a las mismas necesidades que generan los puertos. Entonces, estos son diferentes ideas que se plantearon en este mismo informe. Un tema también que se planteó A propósito del proyecto Puerto Barón en específico, este proyecto del centro comercial que se quiere colocar en 20 hectáreas del borde costero, significaría en principio una ruptura en el paisaje urbano de Valparaíso. Así lo plantea el informe de ICOMOS. Y también plantea otro tema que es muy de base, muy importante, que es la necesidad de alcanzar un consenso en el desarrollo del puerto y el desarrollo de la ciudad. Un tema que hemos conversado antes también en este mismo espacio, puesto que los diferentes actores, tanto que pertenecen al puerto, a los municipios, a las diferentes organizaciones ciudadanas, a las organizaciones laborales, no tienen la misma visión respecto del uso del borde costero. Y algunas recomendaciones que planteó este informe es la necesidad de que en lo institucional exista mayor amplitud respecto de la interpretación y valorización de los atributos históricos de la ciudad-puerto. También, por ejemplo, la posibilidad de ampliar las posibilidades en cuanto a la gestión también de la misma ciudad. Y también considerar dos conceptos muy claros, como es la conservación de la ciudad de Valparaíso, pero también la eficiencia del puerto. Entonces, este quiebre que se ha dado, del cual se ha hablado mucho en diferentes materias, tanto para movilización social, tanto para movilización ciudadana, como los diferentes temas en cuanto a las actividades cotidianas del puerto, han dado bastante que hablar. En este sentido, se ha planteado también un tema bastante específico respecto de un factor o un lugar. La bodega Simón Bolívar, que está bastante cerca de donde se pretende instalar el proyecto Puerto Barón. De hecho, el proyecto Puerto Barón abarca una modificación de la bodega Simón Bolívar. Señala que este sería el único inmueble en la ciudad que realmente podría reflejar la experiencia de la memoria de las actividades pasadas de Valparaíso, muy ligadas al comercio y al puerto, también con el entramado de la ciudad. Se ha hablado mucho que la bodega Simón Bolívar es una bodega que es de las más extensas, el edificio más extenso que existe en nuestro país. Así entonces es que se ha planteado la necesidad de que, por ejemplo, proyectos como Puerto Barón tenga que ser reevaluado, al igual que el proyecto del terminal número 2, Espigón, y que se busque un estudio de impacto ambiental. Además también de plantear la necesidad de tener una mayor regulación en cuanto a una estructura institucional y también las diferentes normativas. Es interesante el informe de ICOMOS en esta mirada que se presenta por parte de los arquitectos Silvio Méndez y Luis María Calvo. Hay que señalar que efectivamente este mismo debate que ellos han planteado finalmente es un enfoque respecto de lo real que sucede en Valparaíso. No existe un consenso respecto del desarrollo de la ciudad. Las instituciones han seguido funcionando con o sin ese consenso. Las organizaciones sociales han seguido manifestándose, protestando, recurriendo a las diferentes instancias con o sin ese consenso, porque efectivamente no se han logrado instancias de diálogo y de acuerdo real para el desarrollo de la ciudad de Valparaíso. Y este también es uno de los temas que efectivamente se da. Hay que recordar que en su momento también se había planteado la necesidad de someter algún tipo de plebiscito, de referéndum, el uso del borde costero de la ciudad de Valparaíso, porque ya ni siquiera las mismas organizaciones sociales que están todas en contra del proyecto Puerto Barón tienen una visión respecto del desarrollo de la ciudad que tenga que ser ya sea puerto, espacios públicos o generar, por ejemplo, un centro cultural y no un centro comercial en el borde costero de la ciudad de Valparaíso. Son algunos temas que deja efectivamente este informe y que vamos a esperar también de qué manera las mismas instituciones están reaccionando. Señalan de que van a estar evaluando las mismas palabras que acogen las recomendaciones, pero en general la empresa portuaria ha planteado de que tiene contratos asociados a sus proyectos de evaluación, a sus proyectos de modernización. En ese sentido, pareciera que no van a dar pie atrás. Así que, más que tal vez la riqueza de lo que pueda ser una visión experta, parece que este se va a colocar como un argumento más dentro de una lógica de debate que ya venimos viendo hace muchos años en la ciudad de Valparaíso. Están escuchando El Galón Clandestino en Radio Placeres 87.7 de la frecuencia modulada. Vamos con un siguiente tema del grupo Astro, compuesto por Andrés Nusser en voz, guitarra y teclados, Nicolás Arancibia en teclados y bajo, Daniel Varas en teclados y percusión y Octavio Cavieres en batería y percusión. Están escuchando el disco Astro del 2011 y el siguiente tema musical se llama Colombo. tirando pa pa pa. Ey nana, ey nana, ey nana, ey, con mis orejas de plástico me voy a infiltrar. Ser un pelpudo blanco o oh, pa pa pa. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Agradecemos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones. Compañeras radialistas de la Placeres recogieron algunos testimonios a propósito de las movilizaciones sociales, porque se conmemora este 21 de febrero, un año del asesinato del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez, presidente de la Confederación de Trabajadores de la empresa de ingeniería eléctrica AZ, y que pertenecía esta empresa como contratista al grupo Enersis a través de Endesa y también de Chilectra. Escuchemos algunos testimonios de las movilizaciones que se dieron también acá en Valparaíso. Esto fue nacional. Recogemos los testimonios porteños. Bueno, soy Cristian Aguilera, delegado del Sindicato Nacional de Carteros y también militante de Alternativa Obrera, periódico de los trabajadores. Y bueno, estamos aquí conmemorando el año del asesinato de Juan Pablo Jiménez. Creemos que es importante marcar estas fechas y también por lo que significan en la lucha. Luchar por un contrato es una herramienta que nos da la posibilidad de sacarlo a flote a la sociedad en general, que generalmente está cegada por los medios de comunicación. Entonces, en ese sentido nosotros venimos a reivindicar esa lucha. Una, la lucha del subcontrato y del código del trabajo, que nos parece trascendental que en estos días esté en la mesa, esté en el tapete, que el gobierno se haga cargo de esta temática, que las diferentes huelgas que se han manifestado este último tiempo ha estado presente el tema, y creemos que es de prioridad para los trabajadores, para la clase trabajadora, que este tema lo saquen adelante ellos. Y en segundo lugar, también no menos importante, la muerte de Juan Pablo Jiménez y todo lo que trae con ellos la investigación. Si bien la PDI y el aparato estatal tienen una versión, nosotros creemos que con la investigación que hizo la familia se revela la realidad de las cosas del compañero Juan Pablo Jiménez, que fue asesinado, fue a callar su lucha en su momento, pero nosotros con esta conmemoración venimos a reanimar la lucha, a decir que estamos presentes y que con sus balazos y sus amedrentaciones no nos vamos a callar. Y vamos a seguir adelante hasta que este tema explote. Yo soy María Paz, estudiante y también perteneciente al Círculo de Lilith, y vinimos hoy día a apoyar tanto por la necesidad de encontrar la verdad con respecto al asesinato de Juan Pablo Jiménez, pero también por reconocer la lucha que él llevaba y en el fondo hacer un llamado de unidad entre trabajadores, estudiantes, pobladores, a que lo que él vivía y lo que él representaba como luchador sindicalista lo representamos, lo tenemos que representar también nosotros, y lo que él hizo en su vida es motivo también de lucha para nosotros. nosotros en el porvenir, en el fondo el subcontrato, la precarización, la discriminación en todos los ámbitos del ser humano hoy está camuflada, la gente se ha acostumbrado en el fondo a la explotación, entonces es un llamado a abrir los ojos y a generar unidad y lucha tanto en contra del subcontrato y todo lo que eso significa, como también todos los métodos de opresión que hoy día el sistema ocupa, opresión de género, opresión de clase, y tenemos que hacerlo juntos. O sea, si no nos articulamos y no generamos realmente un fiato y una fortaleza y dejamos los egos de lado, yo creo que ese es el llamado a hoy día, estar acá y apoyar, y que sea un primer paso de aquí en adelante. En la lucha de este año se viene fuerte, sobre todo con un gobierno de la nueva mayoría que va a intentar coaptar también los movimientos sociales. Entonces, el llamado a seguir en las calles y marcar realmente una radicalidad ahí. Nosotros somos del colectivo Piña Insurgente, venimos aquí a conmemorar el asesinato de Juan Pablo Jiménez. Como colectivo venimos a apoyar así a lo que están haciendo, a lo que se está haciendo, también lo que se está tomando, que hay que reivindicar, y hay que estar ahí también llevando siempre a la memoria los caídos que está matando el Estado. Bueno, con esa misión nosotros venimos acá y con esa visión igual. Hola, mi nombre es Pamela, soy de la Universidad Valparaíso y soy integrante de Pan y Rosa. Bueno, yo soy Tati, soy de la agrupación de mujeres Pan y Rosas también. Carla Sante, de la agrupación Pan y Rosas. Principalmente nosotros no somos parte de la coordinadora y de este acto porque pensamos que la lucha de las mujeres y de la diversidad sexual no puede estar alejada de la lucha de los trabajadores y los sectores oprimidos. Para nosotras es la misma lucha, es juntar las luchas, estar en las mismas barricadas de poder enfrentar tanto a empresarios y a la iglesia en conjunto. Por eso nosotros principalmente parte de esta coordinadora y esta instancia, porque creemos que solamente con la unidad de los distintos sectores podemos enfrentar la impunidad. Eso, porque no creemos en la tesis de la bala loca, porque estamos acá para exigir justicia por Juan Pablo Jiménez. Y también por la misma lucha de Juan Pablo Jiménez, los queríamos dejar invitados para el 8 de marzo, para el 8 de marzo, a marchar por el Día de la Mujer Trabajadora, para seguir con esta lucha, porque no solamente se puede conmemorar el asesinato de un trabajador el día de su asesinato, sino que también en todas las luchas de los trabajadores. Y la misma vez creemos que la batalla que instaló Juan Pablo Jiménez, como tanto otro, contra su contrato también afecta principalmente a las mujeres. O sea, el 70% casi de los trabajos basura, los trabajos más precarizados y el trabajo de subcontratados lo ocupan la mujer y la juventud. Entonces la tarea y lo que planteó Juan Pablo Jiménez es una tarea urgente para todas las agrupaciones que se consideran feministas llevarla adelante. Eso, los dejamos invitados para el 8 de marzo a que marchemos juntos por un 8 de marzo en las calles sin ninguna confianza en Bachelet, porque resulta que nuestros derechos no se transan por voto. Eso, gracias. Y nous parler d'égalité, et comme des cons les a cru. Démocratie, fais-moi marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché. C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond, y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. Mi nombre es Gabriel Domínguez, soy integrante de la ACR y PTR. Bueno, yo vengo acá en parte también como de la coordinadora por Juan Pablo Jiménez, un poco más allá de simplemente solidarizar con la causa del asesinato de un dirigente sindical que fue fue asesinado a la redundancia por la patronal, en tanto estaba poniendo en jaque lo que significaba los intereses que tenía la empresa en una negociación colectiva, evitando que eso se llevara adelante, que muestra cómo siempre ha sido amparada la patronal por todo el poder del Estado y por la PDI, la policía, etcétera, etcétera, que se pusieron con ellos y dijeron que fue simplemente una bala loca. Estamos en todo un contexto donde se criminaliza cualquier tipo de lucha social, pero cuando tiene que ver con defender los intereses de la patronal, la fuerza policial y el Estado se ponen detrás. Este acto tiene como finalidad no simplemente conmemorar el asesinato de un luchador, sino demostrarnos a todos que la única forma de llevar a los cambios adelante en este sistema desigual es luchando y organizándolo. Entonces, más que todo, nosotros desde la coordinadora, del PTR, del ACR, nos levantamos y decimos, como Juan Pablo Jiménez, tenemos que seguir luchando, levantémonos todos por destruir esta sociedad desigual. Y vamos a la música, estamos escuchando el disco Astro de la banda del mismo nombre del 2011, es esta producción. El siguiente tema musical es un instrumental, se llama Druida entre las nubes, lo escuchan. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de compartir nuestros contenidos. En diciembre se desarrolló el primer foro latinoamericano de universidades y sostenibilidad. Esto antes se había realizado pero a nivel de países, pero no a nivel de continente. Y fue en la región de Valparaíso. Conversamos del tema con el decano de la Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Naturales de la Universidad de Valparaíso, Ricardo Bravo, y que nos plantea algunos hitos de esta situación, de este evento que se realizara a nivel académico, a nivel medioambiental. Primero preguntarle por los antecedentes generales de este foro latinoamericano, que es el primero que se realiza en nuestra región, y también considerar un poco el hito que significa este encuentro. Fue el primer foro latinoamericano de universidad y sostenibilidad, el primero, porque se habían hecho foros a nivel de países, en Argentina, en Brasil, en Perú, en fin, en Colombia, pero en países, dentro de países, pero ahora este foro fue latinoamericano, donde participaron alrededor de 16 países y, bueno, Naciones Unidas a través de distintas reparticiones, como el PNUMA, la UNESCO, la CEPAL. En ese sentido, bueno, nuestro país fue una sede importante. Hay un libro que va a ser Naciones Unidas de los hitos más importantes realizados en 2013 en el tema universidad y sostenibilidad, y ahí va a estar destacado el trabajo realizado en Chile en el foro latinoamericano en nuestra Universidad de Valparaíso. Por tanto, un libro que va a tener distribución mundial desde Naciones Unidas. Eso habla un poco, digamos, de la importancia del evento que hubo ahí en diciembre. Ahora, ¿cuáles fueron las problemáticas que se abordaron? La problemática que en realidad digamos abordan todos estos foros y congresos internacionales está fundamentada en la situación planetaria compleja que nos toca vivir, como es el tema de la escasez de recursos naturales, la sobreexplotación de recursos naturales, y la explotación, bueno, digamos, también excesiva desde el punto de vista, digamos, económico, ¿eh? El problema ambiental de contaminación de los distintos ecosistemas. Bueno, básicamente ese es el problema, recursos naturales y contaminación, que nuestro planeta está en una situación muy crítica y que se, y digamos, muchos estudios científicos pronostican una situación muy compleja de aquí a unos 20, 30 años. En general, respecto al tema medioambiental, existen diagnósticos bastante claros respecto de responsabilidades, el factor humano, el calentamiento global. Quería preguntarle un poco, al momento de buscar las soluciones, han existido diferentes iniciativas, como por ejemplo los acuerdos respecto de emisión de gases contaminantes, como el caso de Kioto, y algunos otros documentos internacionales. Quería preguntarle un poco cómo se ve la proyección de soluciones en el problema medioambiental. Bueno, intenciones han habido muchas y la intención ha sido muy buena, como que usted menciona el de Kioto, en fin, en la cumbre de Río, hay varios de estas intenciones y protocolos, pero en realidad no todos los países lo han firmado, y aquellos que lo han firmado se han comprometido con llegar a estándares muy menores de reducción, por ejemplo, de emisiones de dióxido de carbono. O en fin, disminuir la huella ecológica en otros ámbitos también, no solo la de carbono. Pero la realidad es que se avanza muy poco. Hay un último informe de Naciones Unidas, que es el GEO5, que es el informe más completo a nivel mundial sobre el estado de situación de la temática, digamos, medioambiental planetaria. Y de alrededor de 90 parámetros que se midieron, que tendrían que ser importantes de poder regular, mitigar, en fin, considerar de parte de la acción humana, solo 4 de 90 han experimentado una leve mejoría, leve. Los otros siguen empeorando cada vez más. Entonces, el asunto es complejo. Es complejo porque el sistema económico mundial está en base al consumo. Países, ¿no es cierto?, que son en el fondo considerados como los número uno del mundo, Estados Unidos en ámbito económico, la base de su funcionamiento está en el consumo. Entonces los artículos se hacen con fecha de caducidad, ¿no es cierto?, con una especie de obsolescencia programada, como se llama, de manera que no dure mucho para que se puedan volver a comprar. Entonces es difícil cambiar ese paradigma, es difícil cambiar el uso de combustible, es decir, la quema de combustibles fósiles es la que nos tiene con la temática del cambio climático fuerte, ¿no es cierto?, a nivel planetario. Y sin embargo, a pesar de que existen tecnologías de cómo utilizar otros tipos de combustibles más limpios, bueno, se sigue funcionando, la economía mundial sigue funcionando en base al petróleo. Se descubrieron unos yacimientos enormes de petróleo en el Ártico y ya está Rusia, en fin, Canadá, Noruega, en fin, y otros países que están alrededor ahí, apostando ya, bueno, algunas bases como para empezar a explotar rápidamente cuando el hielo se termine de derretir en el Ártico. Entonces, uno cuando ve esas cosas, realmente no hemos aprendido nada como especie, es difícil. Ahora, ¿qué es lo que se quiere cambiar? Y por eso este tipo de congresos internacionales que se están haciendo en Europa y también acá en América. El intentar cambiar el switch en los estudiantes. Porque si no hay un cambio valórico, esto se ve muy difícil de que pueda cambiar. Y por eso entonces es un poco el objetivo central, el cómo cambiar la estructura valórica de los estudiantes que van a ser profesionales, y ellos a su vez repitan ese esquema después en su lugar de trabajo, en su familia, en fin, donde se encuentran. ¿Y qué conclusiones surgieron en el foro latinoamericano? Bueno, las conclusiones a las que se llegan es que se está avanzando en algunas universidades, pero debiera avanzarse mucho más. También se concluye que a las universidades les resulta complejo el establecer ciertos indicadores ambientales, porque les preocupa que de pronto, bueno, vayan a hacer un cierto tipo de ranking de qué universidades tienen más indicadores ambientales que otros, cuáles tienen una estrategia de uso de energía sostenible, cuáles reciclan, en fin, basura, qué pasa con los desechos químicos en las facultades que trabajan con estas sustancias. Bueno, entonces cuando la universidad dice, bueno, a mí me van a empezar a medir por esto, es como que en alguna medida se parapetan y toman ciertos resguardos y, bueno, a veces no quieren participar. Esto no solo pasa aquí en Latinoamérica, pasa también en Europa. ¿Cómo damos la respuesta global? Así, de manera individual. No, tenemos que formar redes y de esa manera entonces tener políticas generales, porque el problema es global. Entonces es cómo aplicar lo que ya está investigado, ya se tiene mucho conocimiento. El asunto es cómo lo ponemos en práctica. Señor Ricardo Bravo, decano de la Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Naturales de la Universidad de Valparaíso, muchas gracias. Muy bien, gracias a usted. Y vamos a la música, estamos escuchando el disco Astro de la banda del mismo nombre. En 2011 sacan esta misma placa. Esta banda se considera algunos como pop, otros como electrónica, por el tema de los sintetizadores que siempre lleva para debate. Algunos también hablan de synth-pop, que es otra forma también de poder mezclar los mismos conceptos. El siguiente tema musical se llama Mira, está nevando en las pirámides. El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos a escuchar la columna de la periodista norteamericana Amy Goodman, y que habla respecto de Vladimir Putin, los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi y derechos humanos. A continuación, desde el proyecto comunicacional democracynow.org. The Sochi Olympics, from Putin and the plutocrats to Pussy Riot. Los Juegos Olímpicos de Sochi, de Putin y los plutócratas Apache Riot, Amy Goodman. Los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi ponen de relieve toda una serie de abusos que se han vuelto moneda corriente en Rusia bajo el régimen de Vladimir Putin. Su característica más saliente ha sido su intensa e incluso violenta homofobia apoyada tácitamente por el gobierno mediante la reciente aprobación de la ley contra la propaganda homosexual. Mientras Sochi sirve para arrojar luz sobre las violaciones a los derechos humanos en Rusia, también sirve para denunciar la corrupción y los abusos generalizados que rodean al Comité Olímpico Internacional. Fui víctima de la corrupción que rodea los Juegos Olímpicos cuando intenté regresar a Canadá en noviembre de 2009 para dar una charla en la Biblioteca Pública de Vancouver. Iba en el coche junto a dos compañeros de trabajo cuando los guardias de la frontera canadiense nos obligaron a salir del automóvil. Un grupo de guardias me interrogó exhaustivamente mientras los demás se encargaban de desvalijar el auto. Querían saber de qué temas hablaría en la conferencia. Les dije que hablaría de la importancia de los medios alternativos, de la guerra del gobierno de Obama en Afganistán, de su intento por hacer fracasar las negociaciones sobre cambio climático de la ONU, entre otros temas. Are you planning on speaking about the upcoming Winter Games in Vancouver? They asked. The thought hadn't entered my mind. ¿Tiene pensado hablar de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno en Vancouver? Me preguntaron. No se me había ocurrido, al menos no hasta el momento del interrogatorio. La noticia sobre mi detención circuló en los medios de todo Canadá. Para poder ser sede de los Juegos Olímpicos, las ciudades deben cumplir las estrictas normas del Comité Olímpico Internacional y los gobiernos deben proporcionar grandes subsidios públicos, fundamentalmente para la construcción de estadios deportivos y de otros proyectos que los ciudadanos pagan, pero que a menudo no desean que se construyan. Para forzar este despilfarro de dinero en la población, el Comité Olímpico Internacional y los gobiernos reprimen a quienes se oponen. En Rusia, bajo el régimen cada vez más totalitario de Putin, la represión es aún mayor, al igual que el saqueo de las arcas públicas. Las estimaciones más conservadoras sitúan el costo de los Juegos de Sochi en 51 mil millones de dólares, más de 4 veces el costo estimado, y sorprendentemente más del costo de todos los Juegos Olímpicos de Invierno tomados en su conjunto, según informó el periódico holandés NRC Handelsblad. El periodista deportivo y activista político Dave Sirin me dijo: One road. La construcción de una carretera desde la Villa Olímpica hasta la cima de la montaña, donde se encuentra el centro de esquí, costará 8.700 millones de dólares. No solo supera el costo total de los Juegos de Vancouver, sino que con ese dinero podrían haber pavimentado la carretera con caviar de beluga y aún así hubiera costado menos. Sirin informó que al menos 25 trabajadores murieron en la carrera desenfrenada por terminar la construcción en Sochi. Mientras que los trabajadores sufren las consecuencias, Sirin afirma que los beneficiarios de las dádivas son una combinación del Estado ruso y la plutocracia que existe en el país. Además de beneficiar a Putin y a los plutócratas, los Juegos Olímpicos representan una gran oportunidad de marketing para las empresas transnacionales. El Comité Olímpico de Estados Unidos, USOC por sus siglas en inglés, se jacta de tener entre sus patrocinadores empresas como Dow Chemical, General Electric, McDonald's, Budweiser y BP. Samantha Ritrosi fue seleccionada a los 11 años de edad durante la campaña de reclutamiento de atletas denominada Verizon USA Luge Slider Search y compitió con el equipo olímpico de Luge, trineo de Estados Unidos en los Juegos de Invierno de Torino, Italia, en 2006. Retrosi nos contó su experiencia en el programa Democracy Now! Corporate sponsorship is of paramount necessity. There's no government support. El patrocinio de las empresas es una necesidad fundamental. No hay apoyo del gobierno para el trineo ni para ningún otro deporte olímpico. Básicamente, el sistema está totalmente privatizado. El presupuesto de la Asociación de Trineo de Estados Unidos y de muchos otros organismos nacionales está completamente subvencionado por empresas patrocinadoras. Cuando esos son los únicos medios para funcionar, todo el presupuesto operativo se basa en el auspicio de las empresas. Se establece una relación de dependencia y la organización queda en una situación de vulnerabilidad que determina la actividad y el modo en que trata a los atletas y los propios atletas también dependen totalmente del patrocinio de las empresas. Como atleta de la delegación de Estados Unidos, cada año tuve que firmar un contrato con la Asociación de Trineo de Estados Unidos que estipulaba lo que podía decir y lo que no. ¿Cómo utilizaba mi tiempo de exposición en los medios? Básicamente, me estaban entrenando para ser la portavoz de Verizon. And that contract stipulated what I couldn't say, how I should use my media time. Essentially, I was being trained to be a spokesperson for Verizon. Si bien Verizon ya no patrocina el equipo de trineo de Estados Unidos, la dependencia del auspicio de las empresas continúa existiendo. Con respecto al tema de los derechos de los homosexuales, el presidente Obama ha expresado su rechazo a la postura de Putin al tomar la decisión de no asistir a los Juegos y en su lugar enviar a varios atletas homosexuales como parte de la delegación oficial de Estados Unidos. La famosa tenista Billie Jean King fue invitada, pero no podrá asistir debido a que su madre está enferma. Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de manifestarse en los Juegos de Sochi, King le dijo a CBS: no permiten que los atletas se manifiesten ni que protesten. Si lo hacen, les pueden retirar las medallas y enviarlos de regreso a su país de origen. De todos modos, creo que algunos atletas probablemente expresen su opinión. Yo haría algo. En Rusia, decir lo que se piensa puede tener graves consecuencias. El grupo activista de punk rock Pussy Riot realizó una actuación musical en contra de Putin en Moscú y, como consecuencia, dos de sus integrantes fueron enviadas a prisión durante 21 meses. Acaban de ser liberadas y están de visita en Estados Unidos, invitadas por Amnistía Internacional. Una de las integrantes de la banda, María Aljokina, me dijo en su primera conferencia de prensa en Estados Unidos: nos gustaría que los estadounidenses realmente miraran a Rusia y vieran a Rusia más allá de las imágenes de los objetos y edificios olímpicos. Lo único que vincula a esos objetos con el país es el dinero de los contribuyentes que ha sido robado. Le pregunté a Nadia Tolokonikova, la otra integrante de Pussy Riot que acaba de ser liberada de prisión y está de visita en Nueva York, ¿qué le diría al presidente Putin? A lo que respondió: a Vladimir Putin le diría, ¿no está cansado de todo esto? Las integrantes de la banda Pussy Riot están asumiendo una postura valiente de oposición a Putin, pero también están asumiendo una postura valiente al venir a Estados Unidos y planificar una visita a al menos una cárcel del país. Después regresarán a Rusia, como dijo Dave Sirin. Si viviéramos en un mundo normal, Pussy Riot estaría tocando en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Sochi. Y vamos a la música. Están escuchando el disco Astro de la banda del mismo nombre, una producción del 2011 de esta banda que se forma el 2008. Es una banda que apela mucho a los sintetizadores también como base de su trabajo musical. El siguiente tema musical se llama Volteretas. Las cascadas de miel, yeah. Y ya finalizando en el galeón clandestino, ¿cómo no rechazar finalmente lo que ocurriera en el juicio en contra del machi Celestino Córdoba? Esto hace algunos días en los tribunales de garantía en la Araucanía. Resulta que a él se les indica como el único responsable a nivel judicial del asesinato del matrimonio de agricultores Luxinger Mackay, que se produjo hace aproximadamente un año. Él estaba a 2 kilómetros de donde se produjo este ataque incendiario en contra de esta casa. Es la única persona que se les indica como responsable. Se le condenó a 18 años, pero no se le condenó como por delito terrorista, que era la opción o la aspiración de las autoridades. ¿Cómo no poder criticar este mismo hecho? ¿Cómo solamente una persona va a ser responsable de este tema? ¿Cómo solamente ellos van a creer que el juicio se resuelve con este mismo caso? Pareciera que ocurre lo mismo que ocurrió en su momento con el caso de Juan Pablo Jiménez. Lo tratamos hace algunos minutos. ¿Cómo puede ser que se busque que una sola persona sea responsable? Pareciera que no está el interés de seguir investigando y llegar a la verdad en este mismo caso. Algunas personas efectivamente señalan de que este no fue un atentado a propósito de una lucha por materias de índole originaria. Algunas personas pensaban que esto podría ser incluso situaciones personales, que esto también incluso podría ser un autotentado. ¿Dónde están las investigaciones de esa teoría por parte de la Fiscalía y el Ministerio Público al momento de condenar solamente a una persona a propósito del mismo caso del asesinato del matrimonio Luxinger-Mackay? ¿O es que pareciera que conviniera tener que condenar a un machi por el asesinato de una pareja de agricultores, que también no sabemos si efectivamente son de buena reputación o no entre las comunidades? Vamos a esperar a efectivamente cuáles van a ser las novedades del tema. Seguramente también la misma defensa del machi Celestino Córdoba va a apelar a través de un recurso de nulidad a este juicio. Nos retiramos y vamos a estar atentos con las diferentes informaciones que se generen durante la semana. Nos escuchamos siempre desde Radio Placeres de Valparaíso y un saludo a todos los proyectos comunicacionales que nos replican. Nos vamos con el último tema musical del disco Astro de esta banda que se formara en el 2008. Sintetizadores, mucho pop, letras bastante también ajustadas a su música y también, por supuesto, sonido bastante dado, bastante lleno. Escuchen el tema Nueces de Bangladesh. Nos escuchamos en una semana más. Tengan muy buena jornada. Hasta luego.